Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2575, martes. Qué lindo martes después de la luna de anoche. Qué maravilla, qué espectáculo. Arrancamos el programa con esta banda electrónica británica, Fightless. Esta música que estamos escuchando se llama No Roots. Esto fue liberado en el 2004. Buena música, es lo que vamos a estar escuchando hoy aquí en Fórmula de los Negocios. El equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Puede usted estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Ahí estamos para platicar, comentar y pues ver lo que el acontecer de los negocios aquí en nuestro país y en el mundo, porque las cosas andan muy revueltas todavía. Todo mundo apanicado con lo que vaya a hacer el señor Donald Trump. Pero bueno, yo creo que lo que deberíamos de hacer primero, antes que otra cosa, es escucharlo. Ya como presidente, bueno, oye, a ver qué nos tienes que decir del TLC, de los inmigrantes. Estaba yo leyendo una noticia en la mañana y Donald Trump parece que por ahí declaró en una entrevista que iba a deportar a 2 o 3 millones de inmigrantes y aquí armamos un escándalo y pobrecitos y qué vamos a hacer y hay que preparar. La administración de Obama ya lleva deportados 2.7 millones de inmigrantes y hasta le aplaudimos al señor Obama. Hay como que una incongruencia de lo que protestamos o de lo que nos quejamos, pero pues en lugar de quejarse hay que escucharlo y en consecuencia de lo que escuchemos pues tendremos que tomar nuestras propias decisiones, ¿no cree usted? Bueno, eso es lo que opino yo. Pero bueno, bienvenidos. Hoy es noche de especialistas de Grupo Montalvo. ¿Ya cuántos años llevamos, mi querido Jorge? 3 o 4. Cuatro, sí, ya vamos para 5 años. Le mandamos un saludo a don Mario Montalvo Ortega, porque está un poco convaleciente. Espero que te recuperes pronto, mi querido Mario. Te extrañamos aquí en el programa. Nos acompaña el licenciado Jorge Farfán. Él es el director de operaciones de Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, George? Muy bien. Qué gusto saludarte. Encantado de estar de nuevo contigo, mi estimado Roberto. Oye, ¿cómo va Grupo Montalvo? Ya se está acabando un año más, cerrando con este panorama incierto de lo que está pasando. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo cierras? ¿Cómo va el Grupo Montalvo? Fíjate que hoy en la mañana estuvimos platicando, tuvimos una junta con nuestro director Mario Montalvo Rodríguez. Correcto. Sí, que es el director de la parte de promotorías. Sí, y hacíamos un listado en donde los negocios que hemos cerrado en este, uh-huh, en este año y sobre todo también en este lo que inicia este mes, sí, y la verdad tenemos un panorama muy favorable en cuanto a los negocios y el giro que es seguro, ¿no? Tan bueno, es así que pues está abriendo la oficina de la Ciudad de México de Grupo Montalvo. ¡Ándale, ahora! Pues, ¿no? Ya abrieron Cancún, o la remodelaron, la agrandaron. Sí, se hicieron allá modificaciones por ya los agentes, ya había que hacer tener un mayor espacio para que ellos para que puedan trabajar, ¿no? Y la idea de nuestro director Mario Montalvo Rodríguez, pues expandirse, ¿no? Ya contamos con oficina en la Ciudad de México, ya tenemos. Es un gran avance. Luis Sánchez como gerente, el cual ya tiene una vasta experiencia en seguros. Y la verdad, estamos cerrando muy bien el año y con la expectativa también de pocos meses abrir oficina en la ciudad de Playa del Carmen, ¿no? Órale, pues entonces, en expansión. Oye, esto cuando a nosotros, sobre todo a los empresarios, entramos en la incertidumbre y traemos arrastrando ahí los miedos y qué va a pasar, y muchos yo sé que se quedan quietos como para ver qué pasa y luego reacciono, pero muchos otros pues toman previsiones, y yo creo que entre las previsiones pues es muy bueno asegurarte, ¿no? A nivel empresa, asegurar a tus trabajadores, asegurar a tus instalaciones, asegurar tus mercancías, no sé, o sea, el mundo de los seguros es tan amplio hoy que... Es totalmente de acuerdo, Roberto, en el giro de los seguros cuando hay crisis es lo que más se vende, ¿no? Entonces, fíjate, porque la gente, ¿sí?, prefiere en primera instancia pues pagar su seguro de gastos médicos, pagar su seguro de vida, ¿sí? Y es un giro que es, la verdad, a nosotros en estos 60 años que tiene Grupo Montalvo en el mercado peninsular, bueno, ha sido de mucho éxito. Fíjense, amigos, importante la reflexión, porque es el momento de crisis, es lo decía Albert Einstein. En las crisis es cuando han surgido los mejores inventos, es cuando surgen las mejores ideas, es cuando la humanidad encuentra caminos que no veía antes, y la crisis pues nos empuja a encontrar nuevas oportunidades. Por ahí se dice que crisis es igual a oportunidades, y yo creo que es ese... lo que tenemos que aprender. Bueno, yo creo que está más que aprendido, ¿no, mi querido Jorge? Yo creo que sí, en el medio asegurador, yo entré en 1993, ya hace algunos años, sí, y la cultura del seguro, pues ahí iba. Ahorita, correcto, en el 2016, ya tenemos cultura del seguro, ya eso es más amplio, la gente ya asegura sus autos, el seguro de gastos médicos ya es más conocido, el seguro, correcto, de vida, se abren otros seguros de flexibles, seguros de inversión, lo que antes no se manejaba mucho, pero en la actualidad la cultura de seguros ha cambiado. Oye, te hago una pregunta, mi querido Jorge, antes de entrar de lleno al tema que nos traes el día de hoy, pero con esto del precio del peso contra el dólar, ¿no se modifican los precios, los costos de comprar seguros, de los seguros? En este caso, por ejemplo, gastos médicos mayores. Bueno, ¿cómo lo manejan las aseguradoras? Las aseguradoras año con año hacen un incremento a su tarifa, ¿no? Uh-huh. Que va entre un 10, un 12, un 15%, ¿no? Y esas están muy marcadas. Ahorita no sabemos cómo nos vaya a venir las tarifas el próximo año, pero yo considero, por la experiencia que hemos tenido en esos últimos años, que también por ella puede ser el incremento de gastos medios un 10, un 12. O sea, no reflejar algo por incertidumbre, por miedo, o sea, las compañías de seguros deben de tener la historia, el recorrido, las compañías de seguros con las que trabaja Grupo Montalvo tienen una fortaleza económica muy importante, claro, y no esperamos un incremento más allá de lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es... en la parte que nos puede afectar es en las pólizas que tenemos de seguros en moneda, en dólares, ¿no? Correcto, el dólar ahorita, ayer estaba en 21 y fracción. Sí, allá. Entonces, anda, por allá podemos tener unas modificaciones muy importantes y buscar los esquemas necesarios para ayudar a los asegurados, cambios de formas de pago, buscar, correcto, siempre vamos a buscar una opción para que se pueda conservar el seguro de pago. Oye, ahorita es conveniente comprar los seguros con coberturas en dólares. ¿Tú crees que sea? Que tenemos una cultura, los mexicanos, sobre todo el seguro de vida, ¿no? Los seguros dotales, sí, de comprarlos en dólares. Pero ahorita con estos cambios que hemos tenido y el dólar, cómo se está presentando, entonces lo más recomendable, hay compañías de seguros que manejan una moneda, pues puede ser se llama UVAC. Sí, okay, una unidad de valor, sí, o en UDIS, ¿no? Uh-huh. Sería una opción para poder combatir en el alza del dólar. Fíjate que recuerdo que hace tiempo, creo cuando iniciamos, recuerdo que alguna vez en un programa con don Mario Montalvo platicábamos que los rendimientos en pesos habían sido mejores que los rendimientos en dólares. Y entonces, pues ahora a lo mejor se están equiparando, ¿no? Porque los rendimientos, la tasa interbancaria, pues apenas ahora, quizás mañana, jueves, el jueves la incremente nuevamente Banco de México, que eso limitará los créditos, pero las coberturas han tenido mejor rendimiento en pesos que en dólares, ¿no? Así es correcto. Históricamente, digamos. Sí, yo recuerdo, tuvimos una junta con don Mario Montalvo donde nos exponía esta situación. Fíjense, amigos, importante la reflexión, no se vayan. El tema está muy interesante, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bad news, sad news, never no good news, or they pretending. Make a child believe that they know. Qué linda canción, Juanelo. Love's life in my street. Qué lindo que puedas decir eso, que el amor vive en mi calle. Ojalá todos los vecinos nos brindáramos amor. Estaría sensacional, ¿no? Estaría así, excelente. Hay que cantarle esta canción a Donald Trump, ¿no? Pues, al Por ser supuesto. Nuestro vecino más querido. Bueno, buena música. Este es el grupo Fightless. Es un grupo musical británico de hip hop y dance. Buena música, Juanelo. Gracias. Gracias a usted. Mire, ya van 0-0 México-Panamá, que están jugando. ¿Esto es para la calificación al Mundial? Rusia. ¿Para Rusia? Ah, va a ser en Rusia el próximo Mundial. Mira, qué interesante. Pues van 0-0, no se preocupe, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi. Estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Se está acabando el año. Es el momento de tomar esta decisión. El panorama económico, sobre todo con respecto a las tasas de interés de los créditos hipotecarios, pues no se ve muy buena porque van a subir, se van a modificar. Es el momento que usted tome la decisión. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo Las Américas, esto ubicado allá en el norte de la ciudad de Mérida, y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta, eso de pagar renta es, sobre todo en tu casa, la casa que vives, pues es tirar el dinero. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad y cuenta con la mejor equipamiento. Yo te invito a que te des una vuelta por el fraccionamiento Las Américas, amplias avenidas, glorietas, tiene un diseño urbano proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Visítanos, estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Contamos con varios modelos a elegir. Miren, tienen unos modelos tipo minimalista que son verdaderamente unas joyas de casa. Nuestros asesores certificados te ayudarán a resolver tus dudas cualquier día de la semana, de 9 de la mañana a 8 de la noche. En nuestras oficinas, márcales, tiene acceso el fraccionamiento Las Américas por varios lados, por la carretera Mérida Progreso a la altura de Xcanatún, ahí hay una entrada, por el periférico a la altura de la Facultad de Ingeniería, yendo hacia Chitiá, ahí hay otro acceso al fraccionamiento. Visita la casa muestra, visita las oficinas de ventas, platica con un asesor certificado y verás de lo que te estoy platicando. Márcales, haz una cita 941-2185 y por internet métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx y también en las redes sociales @sadassimérida en Facebook, Twitter y YouTube. La verdad que, amigos, Grupo Sadassi es hoy por hoy, creo, la primera empresa desarrolladora de vivienda aquí en el estado de Yucatán. Obviamente, Grupo Sadassi está a nivel nacional, es la primera o la segunda empresa a nivel nacional. Tiene 40 años, bueno, 41, ya están festejando. Y tenemos la fortuna que están aquí. Créeme, date una vuelta, conoce las ofertas que tienen y te darás cuenta que es la mejor opción a la que puedes tener acceso. Pero bueno, me acompañan aquí en el estudio nuestros amigos del Grupo Montalvo, me acompaña el licenciado Jorge Farfán, director de operaciones, y también ya se agregó la licenciada Mercy Solís, ella es gerente de siniestros de seguros de gastos médicos mayores. ¿Cómo estás, Mercy? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, hola, buenas noches. Mucho gusto de estar aquí. ¿Es tu primera vez aquí en el radio? ¡Qué bueno! Sí. Me da mucho gusto. Oye, estábamos hablando con Jorge sobre los seguros de gastos médicos mayores y los precios y los costos que tienen. Sin embargo, aquí en la información que tengo, me dicen que uno de los incidentes más caros, así que hicieron noticia por allá del 2007-2010, dice, el siniestro de gastos médicos más costoso fue un caso de cáncer en el sistema de defensas del cuerpo. La aseguradora que atendió este caso pagó 34.7 millones de pesos. Oye, es un dineral eso, en un siniestro. Estamos hablando de mucho dinero. Sí, y cuando nosotros vamos a platicar con el asegurado, el futuro cliente, también tenemos que sacar a la luz este tipo de situaciones, claro. Porque uno no está exento de tener un padecimiento de esta magnitud, tener un accidente, ¿sí? Y si lo tenemos, nos da la mala fortuna de tener un accidente o un padecimiento de estas características, y si no tenemos un producto que nos pueda salvar la economía de nuestro patrimonio, de nuestra familia, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a pagar? No, pues no hay manera, no digo, al menos que fueras Slim, no, ni así. Yo creo que Slim no tiene en la bolsa 34 millones para decir, cúrenme, ¿no? Yo creo que es difícil hacer esas comparaciones, pero... Creo, ¿cuánto habrá costado esa póliza de seguro? Yo creo que aquí, bueno, las pólizas de gastos médicos se cotizan de acuerdo a la edad y el sexo de la persona, si es masculino o femenino, ¿no? Estamos hablando que una póliza promedio nos está costando 20, 25 mil pesos anuales, ¿no? Estamos hablando de papá, mamá y dos hijos, ¿no? Pues no es nada comparado con que, digo, sí, Dios, sí, toco sí, madera y que no, a nadie le caiga una enfermedad de ese tipo, ¿no? Si nosotros lo dividimos en los 365 días, es un apoyo muy importante y que a veces nosotros dejamos pasar, ¿sí? Y lo vemos como un gasto, no lo vemos como una inversión, correcto, correcto, para nuestra familia, ¿no? Entonces, como este caso, hay otros que se han pagado 15, 20, 5 millones, ¿sí? También recordemos que una póliza de gastos médicos fue creada para restablecer la salud de la persona, ¿no? Claro. A ver, desafortunadamente a veces llegamos a este tipo de cantidades y a veces no se puede restablecer, pero en la mayoría de las ocasiones es una herramienta que nos sirve para guardar nuestro patrimonio. Y porque mire, amigos, pues nadie tiene garantizado que no se va usted a enfermar. Digo, y más ahora, ayer estaba yo escuchando que declararon pandemia con lo de la diabetes. La diabetes, en nuestro correcto país. Eso sí es un problema de salud importante, ¿no? Es un problema, es una pandemia, como tú lo dijiste, como lo mencionaron el día de ayer, ¿no? Y cómo podemos enfrentar un tipo de padecimiento, ¿sí?, que va a necesitar tratamiento, medicamento por el resto de tu vida. Vamos a platicar de eso, si gustas, Jorge, Mercy. Vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Buena introducción de esta canción, What About Love, The Fightless, este grupo británico de música electrónica. Esta música tiene bastante, se oye bien, la electrónica, mire, empezó, pues ellos empezaron allá en 1995, cuando pues empezó el auge de todo lo que era digital y electrónico en el mundo. Ellos tuvieron un periodo de actividad hasta el 2011. Esta canción es What About Love. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel, esta revista también muy importante, sobre todo todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información, la marca preferida en control de asistencia para la aplicación On The Minute, este software que es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. National Soft es una empresa yucateca que ha trascendido fronteras y que está escalando en los niveles. Mire, está entre las 70 empresas más importantes de tecnologías de la información a nivel nacional, y eso es mucho que decir. Usted puede encontrar aquí también su otra aplicación, que es Soft Restaurant, que es la herramienta que le ayuda a establecer controles en los negocios de restaurant. Tienen mucha aceptación y ya han ganado premios. Además, National Soft tiene el certificado de Great Place to Work. Es la única empresa yucateca que tiene el Great Place to Work en equidad de género. Y están contratando gente, así es de que a todas las damitas que sepan programar, écheles un telefonazo a nuestros amigos de National Soft, porque trabajar en una empresa de esta naturaleza, déjeme decirle que le agarra a uno cariño y amor a National Soft. Son nuestros patrocinadores, ya llevamos un buen tiempo con ellos trabajando, y la verdad que se demuestra lo que es una empresa como National Soft. 941-5077, o escríbeles a su página www.ondeminute.com.mx para la aplicación de control de asistencia. Comunícate con ellos, escúchalos, también vienen seguido aquí a platicar con usted sobre todas las tendencias de tecnología de la información, así es de que no pierdas la oportunidad de platicar con ellos. ¿Ya fueron, muchachos, a la feria de Ismaquil? Yo todavía no. Acaba de arrancar, apenas viernes, ¿no? Todavía no tengo el gusto de ir. ¿Pero les gusta ir a la feria? A mí sí me gusta ir con la familia. Claro, y fíjate, ahora con este Centro de Espectáculos Montejo, que es un lugarzazo para las pachangas, tienen este jueves 17, van a tener nada más y nada menos que a la gran banda, son de Nuevo León, El Gran Silencio, Inspector y Tropical Forever. Para irte a echar un danzonazo, mi querido George. Me parece muy buena idea. 7 de la noche. ¿Ya a qué hora salen ustedes? A las 6 de la tarde. Ahí está. En tiempo para llegar a Ismaquil. Podemos salir una hora antes. Ahí está. Claro. Llévatelo para que vaya a bailar allá la música. Vayan con nuestros amigos de Montejo, Grupo Modelo y la Feria Ismaquil. Dense una vuelta por allá. Me acompañan aquí, perdónenme ustedes, me acompañan aquí en el estudio el licenciado Jorge Farfán, director de operaciones de Grupo Montalvo, y la licenciada Mercy Solís, gerente de siniestros. Bueno, ¿qué haces, Mercy, ahí en Grupo Montalvo? Porque esto de siniestros, como que deberían de cambiarle el nombre, ¿no? O así se dice en gastos médicos mayores. Técnica. En realidad es atención, es servicio al cliente. Claro, aparte claro. De dar en la parte de reclamaciones, gastos médicos. ¿Eso hace? Y eso es lo que yo hago, exactamente. Yo veo todas las reclamaciones que viene siendo en la promotoría, ¿no? En el Grupo Montalvo. En Grupo Montalvo. Sí. De todas las compañías de seguros donde venden ustedes seguros de gastos médicos mayores. Gastos médicos mayores, así es. ¿Tú estás especializada en gastos médicos? Claro, claro que sí. Aquí con el buen licenciado. ¿Es tu maestro? Es mi maestro, y la licenciada Nancy también, que me apoyan bastante. Realmente he podido conocer esta área, ¿no? Que me ha gustado y me he enamorado de ella. Wow, yo creo que esa es la parte más importante. Y mire, está para atenderlo, que yo creo que esto es algo importante, Jorge, en la parte de seguros de gastos médicos mayores, porque cuando uno está enfermo con un siniestro o una enfermedad, a veces lo que necesitas es eso, un servicio que te ayuden y que te guíen cómo utilizar la herramienta del seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Roberto. Cuando uno contrata una póliza de gastos médicos mayores, sí, lo que requiere en un momento dado de un accidente o de un padecimiento es eso, lo que tú acabas de decir, servicio, sí. En el área de gastos médicos es un ramo muy técnico, ¿no? Que a varios de nuestros colegas, pues bueno, se prefieren atender otros ramos, porque en gastos médicos mayores se manejan muchas cláusulas, muchas coberturas, ajá, tiempos de espera, sí, y debemos estar actualizados día con día. Aquí la licenciada Mercy Solís, que nos apoya en la promotoría para ver las reclamaciones de los asegurados de nuestros agentes que le damos servicios. Okay, sí, ella está en el ramo de promotorías con Mario Montalvo Rodríguez, nuestro director, que tuvo un buen acierto en dar este servicio a nuestros agentes. Sí, el vender una póliza un asegurado, sí, puede ser a lo mejor relativamente fácil, pero donde está la problemática y el seguimiento y el expertise que tiene el Grupo Montalvo es al momento del siniestro, al momento de dar el servicio, al momento que el asegurado está en el hospital y necesitamos dar una respuesta, necesitamos coordinar con los hospitales, necesitamos coordinar con las compañías de seguros. Mercy pues maneja, no tenemos todas las compañías de seguros, pero sí te puedo decir las mejores, que tenemos las mejores que están asentadas en la República Mexicana y podemos manejar un siniestro o una reclamación a nivel nacional en cualquier parte del mundo, cualquier parte de la República Mexicana. Oye, entonces aquí por lo que entiendo hay una combinación de darle soporte a los agentes de Grupo Montalvo. Exacto. Y el soporte va y también le da soporte a los usuarios, claro, al que tiene el seguro y también le da soporte desde el momento en el que están tratando de armar una póliza, o sea, de venderla, de establecer qué condiciones debe de tener la póliza de acuerdo a las necesidades del cliente. Claro, claro, eso es muy importante. Cuando nosotros le diseñamos el traje a la medida a nuestros asegurados, pues tenemos que detectar puntos importantes, en dónde se quiere atender, en qué hospital, la capacidad de pago, cuántos asegurados son y ofrecerle la mejor cobertura que tengamos en este momento, ¿no? Ya teniendo esto armado, bueno, le ofrecemos la póliza, ¿sí? Y después sigue la parte medular, la parte más importante, que es dar servicio. Cualquier duda, cualquier comentario. Correcto. Y si tenemos que atender un siniestro, una reclamación, es allá donde entra la licenciada Mercy Solís, en la cual asesora, apoya a nuestros agentes, ¿sí? Que están con nosotros en la promotoría, ¿sí? Para buscar la vía más corta, ¿sí? Y aplicar las estrategias que tenemos para atender a nuestros clientes, ¿no? Que son básicamente tres: una es programación de cirugía, otra reporte hospitalario, y la otra es reembolso de gastos médicos. Esto se oye fácil, pero atrás hay una gran labor de nuestra área de reclamaciones en cómo solicitar la documentación, revisar las fechas de inicio de padecimientos, mandarlo a la compañía de seguros, ver que la compañía de seguros aplique las condiciones que el asegurado nos contrató en su momento, ¿sí? Y ver que y hacer valer las condiciones que o el plan que se contrató para que al asegurado del Grupo Montalvo o del agente del Grupo Montalvo, ¿sí? Se les dé el servicio que... Fíjate qué importante lo que mencionas, Jorge, porque yo tenía la idea que una vez que tú compras tu seguro de gastos médicos mayores y algo te pasa, tenías que tratar directamente con la aseguradora, que me imagino que la aseguradora también tiene centros de atención a sus asegurados. Es correcto. Una de las grandes diferencias ¿Y por qué Grupo Montalvo ha estado vigente los últimos 60 años? Claro. La diferencia es el servicio, ¿sí? Nosotros nos caracterizamos en estar muy pendientes, dar seguimiento a las reclamaciones y eso al final de cuentas es servicio, es lo que nosotros vendemos. Fíjense, amigos, qué importante la reflexión, porque ustedes están del lado de la gente y del lado del asegurado. Es correcto. Y para asesorarlo, para guiarlo, para darle el servicio y que todo salga en condiciones óptimas. Tenemos que ver al asegurado y las condiciones de la compañía llegar a un objetivo que es darle atención. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. One Step Too Far se llama esta canción de Fightless, esta banda británica de música electrónica, para acompañarlo a usted aquí en esta noche, noche de fútbol. Siguen 0-0, está a punto de acabar el primer tiempo, así es de que México contra Panamá 0-0, están en el minuto 41, faltarán escasos minutos para que termine la primera parte de este partido. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, ya estaba leyendo yo ahí en la mañana que los incrementos en ventas por internet tienen hasta este momento 59% de incremento comparado con el año pasado. ¿Usted quiere ser parte de este crecimiento en internet y vender en internet? Pues hay que aprender. El mundo digital llegó para quedarse. Y usted tiene cualquier producto o servicio que tenga, lo puede comercializar y vender, dar a conocer todos los servicios a través de internet, pero necesita usted tener un asesor. Y ese asesor es Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital que tiene ya 8 años, 9 años trabajando. Es líder en el mercado de marketing digital en Yucatán, inclusive a nivel nacional. Es una empresa que ha crecido también muy favorablemente, muy importantemente, el emprendimiento del ingeniero Fernando Santa Cruz, y lo tenemos aquí en Yucatán. Aquí tiene personal certificado y especializado para que lo puedan asesorar a usted y pueda entrarle con toda confianza al mundo digital, este mundo que va a seguir creciendo. Pues mire, las ventas escasamente a nivel nacional en el retail pues han crecido 6-7% cuando mucho, y en cambio en internet 59%. Ya creo que todo mundo compra a través de internet, así es de que márqueles, métase a su página www.adibor.com.mx, platique con ellos, son especialistas y estoy seguro que le pueden ayudar en que usted entre al mundo digital. En marketing digital es otro mundo completamente, ha roto paradigmas importantes, sobre todo del marketing tradicional, del que estamos acostumbrados a, oye, que te pongo anuncios y que te pongo. No, metas, platique con Adibor, porque el marketing digital es otro verdadero mundo y hay que saber cómo manejarlo. Así es de que comuníquese con ellos, www.adibor.com.mx. Obvio, comuníquese vía internet con nuestros amigos de Adibor. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Jorge Farfán, director de operaciones de Grupo Montalvo, y la licenciada psicóloga Mercy Solís, gerente de siniestros en el ramo de seguros de gastos médicos mayores. ¿Con qué cerramos, Jorge? Porque qué importante, ya hablamos de la importancia del seguro de gastos médicos mayores, y más en la actualidad. O sea, yo no puedo entender un empresario, un directivo, un trabajador que no tenga un seguro, independientemente del seguro social. Correcto. Pero el seguro social nunca ha cubierto al 100% tus necesidades de salud. Imagínate a alguien con una enfermedad de 34 millones de pesos, está de pensarse en contratar ya un seguro de gastos médicos mayores, ¿no, sí, Jorge? Es correcto. Si nosotros nos concentramos en la atención que tenemos de salud de gobierno, ¿sí? Llegamos con nuestro hijo a la sala de urgencias y vemos urgencias y se supone que los deben de atender urgentemente, como dice la palabra, ¿sí? No hay médicos, no hay camas, ¿sí? No, fíjate, tengo el caso de un primo mío, hermano, que vive en Oaxaca y le diagnosticaron una arritmia y que lo tenían que hacer el cateterismo o esa herramienta. Y pues fue al seguro. le dieron cita en 3 meses. Imagínate. Imagínate, sí. Imagínate. Y en 3 meses pueden pasar muchísimas, pueden pasar muchas cosas. Pero qué diferente sería si él o cualquiera de nosotros esté preparado para ese tipo de situaciones, teniendo una póliza de gastos médicos en donde puedas llegar al hospital de tu preferencia, que te atienda un especialista en tiempo y forma, que te asignen un cuarto, ¿sí?, una enfermera que esté pendiente de tus medicamentos, pendiente de hacerte claro, tus una exámenes, atención como una atención debe de ser especial, ¿no? Y bueno, eso es una póliza de gastos médicos. Y tú acabas de decir, independientemente que tengamos el IMSS, nosotros tenemos que pensar en invertir en un plan de estos, ¿sí? El asegurar a la familia, más que un acto de responsabilidad, es un acto de amor. Es un ¿sí? acto de amor. De amor, porque tú lo que quieres es que tu familia no sufra, ¿sí?, que se recupere lo más pronto posible de un padecimiento, ¿sí?, que tú puedas conservar el patrimonio que por muchos años has trabajado para tu familia, ¿sí? Más que un acto de responsabilidad, es un acto de amor asegurar a la familia. Fíjate que sí lo veo, coincido contigo, porque ya no es tanto la parte económica, y no me refiero a que pueda usted tener para pagar, no. Lo más seguro es de que en una enfermedad catastrófica, como dicen ustedes, no hay que tenga usted la lana suficiente para pagarlo. Pero sí que tenga usted el amor suficiente para comprar, porque ¿cuánto te cuesta una póliza? Ya lo dijiste, 20, 25 mil pesos anuales. Sí, es correcto. Sí, hay diferentes formas de pago. Puede ser anual, semestral, trimestral, mensual. Siempre buscamos hacer el traje a la medida del asegurado. Y eso es muy importante, ¿sí? Nosotros en Grupo Montalvo somos especialistas en el ramo de gastos médicos y en todos los ramos que manejamos. En los diferentes departamentos tenemos a un especialista en flotillas, en autos, en gastos médicos, en los seguros de vida. ¿Dónde los pueden contactar? ¿Dónde los podemos contactar? Licenciada. Merci. Les vamos a dar los números telefónicos con los que contamos en ambas oficinas. El de Campestre es 944-4508 y en lo que viene siendo Gran Plaza o Loma Bonita nos pueden encontrar en el 290-9627 o 42. Ahí está, y siguen creciendo mis amigos de Grupo Montalvo. Oye, ¿te puede contactar una persona que quiera comprar un seguro y ustedes lo canalizan con un agente? Claro, y también, claro. Y bueno, sí, también los que quieran ser agentes y trabajar con ustedes también nos pueden llamar, ¿no? Claro que aquí es algo muy importante que acabas de comentar. En Grupo Montalvo se divide en dos, la parte de seguros de Grupo Montalvo en sí y la parte de promotoría que lidera nuestro director Mario Montalvo Rodríguez. Y allá hacemos agentes de seguros. Gracias, Jorge Farfán. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.